Señor alcalde, Soacha participa en unas mesas de trabajo previas a estos acuerdos para la prosperidad liderados por el presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué fue lo que se hizo o cuál fue la participación de Soacha específicamente y qué conclusiones hay? Lo primero, el compromiso del presidente de la República, de su ministra de Vivienda, de la Superintendencia de Servicios Públicos, entre otros actores, para que en una misma mesa con la empresa de Acueducto de Bogotá y el alcalde mayor lleguemos a unos acuerdos en términos de manejo de subsidios, respetando las tarifas que existen hoy en día y garantizando que los nuevos habitantes que van a estar en los planes de vivienda que se van a desarrollar en Soacha no se conviertan en una carga más para el municipio, sino que por el contrario la nación se solidarice con nuestra ciudad y garantice los recursos suficientes para los subsidios de los estratos 1 y 2 fundamentalmente. Lo segundo, el compromiso que hizo el Ministerio de Vivienda, la empresa privada, los promotores de estos planes de vivienda, para lograr los recursos que sean necesarios con el fin de desarrollar un plan de vivienda de reubicación de aproximadamente 2.000 familias hacia el antiguo plan Papiro, que sin duda van a tener un impacto muy grande y que nos dan la seguridad de que tenemos un respaldo tanto de la nación como del departamento y de las entidades de Bogotá para sacarlo adelante. Las dos metas que nos propusimos en términos también de redes matrices, es decir, la financiación de la ampliación de la red de acueducto por la autopista al sur, de los grandes colectores e interceptores en cada una de las cuencas del municipio, encontraron pleno eco tanto por parte de la nación como por parte de la empresa de acueducto, y creo que avanzamos de manera significativa en dirección de garantizarle a Soacha unas redes que nos eviten problemas de inundaciones y que le brinden un mejor servicio no solamente a los nuevos barrios sino principalmente al resto de la población. ¿Va a haber apoyo del gobierno nacional en este tema específico de redes? Sí, se ha anunciado con recursos de Fondo Nacional de Regalías, se ha anunciado la intervención del Viceministerio de Aguas para que en conjunto con la empresa de acueducto se identifiquen cuáles son las redes prioritarias que hay que construir y que obtengan el apoyo de todos los actores, entre los cuales los privados, para que efectivamente resolvamos esta situación. Lo que tiene que ver con la reubicación, ¿cuántas familias se verían beneficiadas? Son aproximadamente 2.000 familias que, digamos, hoy en día son objeto de o bien de sentencias judiciales que obligan a la administración a reubicación, o que viven en situación de alto riesgo, o que son familias en situación de desplazamiento. Es decir, los casos más críticos van a poder ser atendidos en ese plan, que va a tener un costo aproximado de 35 mil millones de pesos y que se aspira a tener ya totalmente finalizado hacia finales del año próximo. En el tema de subsidios que le preocupa tanto a la gente, ¿qué ha pasado? ¿Por ahora no hay por qué preocuparse? No. Efectivamente, ha sido exitosa la gestión que se ha cumplido por parte de la administración de evitar cualquier aumento en materia tarifaria y de concientizar tanto a la empresa de acueducto como a la nación de que el municipio no está en capacidad de aportar más recursos porque estaría restándoselos a la inversión en redes, en barrios que realmente no tienen capacidad de pago y que no vamos a renunciar a ello. De manera que creo que el avance es muy importante, muy significativo, y esperamos que en esa misma dirección en poco tiempo tengamos una consolidación de esas buenas noticias para Soacha. ¿Fructífera la participación de Soacha en estas mesas de trabajo y en el encuentro con el presidente? Sí, efectivamente, a través de nuestros funcionarios y funcionarias, fue una participación que dejó huella. En materia de legislación, por ejemplo, se dejó claro que el fallo del Consejo de Estado no tiene el alcance que estableció la empresa de acueducto. En términos de macroproyectos de vivienda, quedó claro que bajo ninguna circunstancia las nuevas cargas en materia de servicios y de redes, de vías, son a cargo de los municipios. Se dejó claro que hay la necesidad de que Soacha tenga un mayor apoyo desde todos los entes territoriales para una muy buena infraestructura de redes matrices y de redes secundarias, y esa participación se debió a nuestra secretaria de planeación, a nuestra asesora del despacho, la doctora Paola Leal, a nuestra directora de servicios públicos, Alexandra Hurtado, y a nuestro secretario de infraestructura, Pastor Humberto Borda.